A favor del patrón. La ley no escucha al pueblo paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Estamos aquí con el programa Trabajadores nuevamente. Hoy vamos a, como tenemos una invitada que, bueno, que hace un rato que está acá con nosotros, vamos a darle la palabra, va a iniciar ella el programa, ¿no es cierto? Carolina. Sí, Carolina. Carolina, nuestra invitada desde acá del Centro Cultural de IMPA, donde estamos instalados, Radio Semilla, en su cuarto piso. Como siempre empezamos con una agenda, hoy vamos a empezar con la agenda en vivo, así que nos va a contar Carolina una actividad que se está preparando, que es muy, muy interesante, así que esperemos que también les encante. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, quería comentarles que el Centro Cultural está colaborando con la gente del Museo IMPA para la noche de los museos, dado que el Museo IMPA quedó inscrito. Vos sos del Centro Cultural, ¿no? Sí, esto sí, sí, se pasa al Centro Cultural. Yo participé del Centro Cultural y hace poquito me uní, digamos, con la gente del Museo IMPA. Y el Museo IMPA, contanos un poquito. El Museo IMPA, digamos, es de una creación reciente, a partir del 2010-2011. El año pasado tuvo su primera exposición y, digamos, para este evento, la Noche de los Museos va a funcionar en la planta baja de IMPA. Y bueno, principalmente la muestra consiste, bajo el mensaje de lucha, trabajo y cultura, es contar cómo es IMPA, ¿sí? O sea, desde su producción, este, hasta, bueno, su historia, los diferentes momentos por los que por los que atravesó IMPA y por los que atraviesa actualmente. Ajá. Y también todos los grupos que funcionan en IMPA, por ejemplo Radio Sevilla. Son numerosos, ¿no? Los espacios. Sí, sí, bueno, centro de salud, el Bachi, los profesorados, o sea, la idea es contar todo lo que funciona en IMPA. Sí. Durante la noche de los museos, que va a ser el 9 de noviembre, repito, de 8 de la noche a 3 de la mañana. Es un evento totalmente gratuito. Ajá. O sea que pueden acercarse, también pueden, esa noche los colectivos funcionan gratis para hacer el recorrido. Y de todas maneras, o sea, además hay otras actividades, por ejemplo una performance de teatro que se llama Sunya, que es la sigla correspondiente a Sueño de Obreros Nuevos y Autogestionados. Además de proyecciones con distintos videos, información de las diferentes actividades, de los diferentes talleres también que se realizan en el Centro Cultural, van a haber visitas guiadas. Por la fábrica. Exacto, sí, puntualmente en planta baja. Todo el recorrido para contar, lo que es IMPA y su historia, se realiza en el sector de planta baja, donde, también como objetos físicos, concretos, sí, ciertos que se van a exhibir, o más bien que tienen como su importancia, son las antiguas máquinas que, ajá, están en ese sector, que nosotros queremos contar la historia a través, claro, de estas máquinas, que van a estar iluminadas de una, ajá, forma muy particular, sonorizadas también. Aprovechando. Va a estar lindo como para grabar eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que va a ser muy interesante, o sea, no solamente para el público general, en general, sino también para nosotros mismos. Seguro. Porque, es un espacio de encuentro y de difusión en general. Entonces, De conocer es un patrimonio, ¿no? Lo que hay acá. Totalmente. Es patrimonio de la industria nacional, digamos. Totalmente. Entonces, la idea es. Es un patrimonio también de la lucha de los trabajadores por mantenerse trabajando. Así es. Tal cual. En el trayecto, mientras contamos la historia, desde los inicios de la fábrica y demás, también se cuentan todas las luchas, ¿no? Claro. Por todo lo que tuvieron que pasar. Y más que nada quería también invitarlos para esa noche, para que puedan participar. ¿La fecha? El 9 de noviembre, a partir de las 20 horas. ¿Qué va a ser eso? ¿Un día sábado, seguro? El día sábado, sí cae hasta sábado. Las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana vamos a estar ahí ofreciendo todo lo que podamos ofrecer. Sí, qué bueno, esto lo vamos a propagandizar lo suficientemente, porque es interesante. Yo he ido a la noche de los museos varias veces y asiste mucha gente, así que bueno, si van a otros lados seguramente también, si lo y además es una propuesta diferente, ¿no? Dentro de los museos, por ahí uno está más habituado a los museos más tradicionales. Hay de todo en esas noches de museos. Claro, sí, es una buena oportunidad. O sea, la intención de este museo es presentarlo como un museo vivo. Sí, un museo que por ahí escapa de lo tradicional, precisamente con intención de escapar de lo tradicional. Es interesantísimo. ¿Sí? De precisamente buscar la interacción y de ofrecerlo, o sea, de crearlo conjuntamente con los trabajadores, y conjuntamente con todos los que participamos de IMPA, claro. Del mundo IMPA. Bueno, Radio Semilla entonces se compromete a la propaganda correspondiente. Y además a ir, ¿no? A estar presente. A participar y disfrutar. Y después hacer la crónica. Esto es un sábado, el martes siguiente haremos la crónica de lo que vimos, ¿no? Claro, así es. El martes 12. Sería muy interesante, sobre todo por ahí, para algunas personas que no hayan podido asistir y que se siga difundiendo, ¿no es cierto? Seguramente va a haber muchas preguntas también, ¿no? De la gente que viene, seguramente. Sí, sí, sí. O sea, nosotros esperamos cualquier tipo de público, porque precisamente es un evento en particular donde se apunta a todo tipo de público, claro. Inclusive familias, claro. O sea... Entonces, tal vez vengan ex trabajadores también, ¿no? También, ojalá. Estamos pensando ojalá. En invitar a uno en particular. Sí. Uno que trabajó acá. Un amigo de trabajadores. Que trabajó acá, sí. En los 60. Qué bueno, claro. 70. Claro. Me parece una oportunidad excelente de hacer conocer este proceso, realmente. Y bueno, y además que no hay mucha difusión de las historias de las fábricas, precisamente, de la lucha de los trabajadores, ¿no? En general, es como algo que no está incorporado a estos circuitos culturales, ¿no? No tiene monumento. Claro. Tiene pocos cuadros. Música, no hay tanta. Claro. No existe. Sí. Es bárbaro, entonces. Sí, sí, o sea, si bien existen pintores que sí, han... Sí, sí, este, sí, que han reflejado de alguna manera... Seguro, la lucha, pero... Es cierto que en cuanto a museos. Es escaso. Bueno, quizás, por ejemplo, conozco uno en el Museo de Ingeniero White, donde se ha podido recuperar de los ferroviarios, ¿no? Digamos, pero sí, dentro de lo que es Buenos Aires o particularmente Capital, es una propuesta bastante original. Ajá. En cuanto... no solamente en la exhibición de su patrimonio, sino también en lo que puede hacer el museo por los trabajadores. Claro. ¿Sí? O sea, desde la investigación, desde atender también sus necesidades. O por lo menos eso, digamos, se está investigando y se está como queriendo claro. hacer para precisamente ser un museo vivo, no solamente un lugar donde se exhiben objetos, claro. sino donde se cuentan historias pasadas, pero también actuales. Claro, claro. ¿Sí? Eso es súper interesante, porque yo sí también conozco algunos, generalmente de ferroviarios, en viejas estaciones, pero sí ha quedado limitado a unos objetos que... tampoco claro. con buena información, digamos, y generalmente bastante abandonados. Claro, acá también está en la Avenida Libertador el Museo Ferroviario, pero también son uh-huh. objetos. Sí, sí. No, nada más que eso. Claro, y por eso lo interesante también es, tratamos de hacer como un juego o de relacionar sobre todo entre el pasado y el presente, ajá. o sea, desde la producción... O sea, inclusive desde las mentalidades, o sea, básicamente es, bueno, conocer IMPA desde todos sus aspectos, ¿sí? Desde de todas sus caras, uh-huh. todas las personas, todo el mundo IMPA. Claro, el mundo IMPA. Bueno, conocerlo y digamos, poder ofrecerlo y difundirlo. Muy bien. Bárbaro, ojalá siempre tuviéramos nuestra agenda en vivo. Cosas tan interesantes. Decir lo que estamos anunciando lo tengamos aquí, ¿no? Porque es distinto. Es distinto. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Esperamos verte pronto. Y bueno, nos vamos a encontrar ahí en la noche de los museos, desde ya, ¿no? ¿Cómo no? Y nos tendremos que reconocer. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias, hasta luego. Qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente. Los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, como brillando, se cae.

fue la conferencia de prensa que se brindó a los medios justamente por el problema que tenemos, que nosotros interpretamos que es un problema mucho mayor al que es evidente que tuvimos en la línea B y que tenemos en las demás líneas. Nosotros interpretamos que hay una suerte de presión de parte del gobierno y una movida encubierta de parte del gobierno de la ciudad de Macri para demonizar al trabajador del subte y precisamente a los metrodelegados. Ellos consideran que nosotros somos dos o tres gatos locos y lamentablemente para ellos, ¿no? Lamentablemente somos todo el conjunto de los trabajadores que nos sentimos agredidos y nos sentimos en todas las formas posibles mal por esta situación. Sí, es increíble. Le vamos a decir a nuestro operador, a ver si nos baja un poquito la música. Eso es. Es increíble en los medios cómo sale. Cada vez que un tren del subte se detiene, se culpa a los trabajadores. Sí, justamente, una de las cosas que nosotros ayer observábamos como medio de prensa es que justamente cuando hay algún tipo de problema, ya se llame paro o ya se llame algún tipo de medida de fuerza, aparecen todos los medios y no se le quita el caballo, ¿no? No nos quitan el caballo para difundir eso. Ahora, ayer queríamos explicar la forma que nosotros vemos e interpretamos estos sucesos que no son aislados en todas las líneas, no únicamente en la línea B, si bien la línea B fue mucho más profundo cuando rompieron la boletería. Los pasajeros rompieron la boletería, sí. Lo que le quería explicar era que, por ejemplo, TN no estuvo Telefe, no estuvieron los medios, los super grandes medios. E inclusive se fue Visión 7, el noticiero del Estado. Pero creo que ellos se fueron por otra razón que tenía que ver con el actual estado de salud de la presidenta. Ellos justamente tienen la posta y en ese momento justo había alguna noticia que estaba entrando. No lo justifico, pero no nos da difusión a nosotros en ese sentido. Cuando explicamos los problemas que son que tienen que ver con nosotros, en realidad no salimos a hacer ninguna medida de fuerza, ninguna huelga, ninguna cosa, sino explicar qué es lo que nosotros, cuál es nuestra visión de este conflicto, que es un conflicto encubierto que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires justamente con nosotros, ¿no? Y decime, Roberto, los últimos accidentados han sido bastante trágicos. ¿Qué dicen tus compañeros? Bueno, nosotros nos penamos, todavía estamos, llámese sentimentalmente mal, ¿no? Por el último compañero que tenía una semana de trabajar. Había entrado, no le explicaron bien cómo era el movimiento y cruzó por un lugar donde no se acostumbra, nada más que pasa la gente que está muy muy metida, que sabe cómo es el tráfico, y en ese lugar fue donde no vio de un lado y lo arrolló un subte. Esta fue la última. Nosotros durante 3 años, e inclusive este año, hasta principio de año, tuvimos 3 muertos. Nosotros tenemos en este momento una mala estadística de 4 muertos en 3 años. Los otros 3 fueron, el primero fue de Taller Constitución, el segundo fue en la línea de Condesa Tucumán y el tercero fue en La Croce. En la línea B. Es lamentable. Yo, por ejemplo, el primero que falleció lo conozco desde que entramos porque entró casi conmigo en la época del Estado. Alfonsito, nosotros lo queríamos un montón. Lamentablemente estos hechos ocurren porque la empresa directamente no le da bolilla a todo lo que es el tema de seguridad y protección al trabajador. Para ellos, inclusive económicamente les reditúa mejor el hecho de pagar un seguro que pagar las condiciones de trabajo para que nosotros trabajemos en buenas condiciones. Yo como mecánico en la estación de Bolívar... Ah, ¿sabés en qué condiciones están? ¿No? Sí. Nosotros más trabajamos con 1500 volts, no es que trabajamos ajustando una tuerca o ajustando un tornillo. Nosotros trabajamos con una tensión que en la técnica se llama media tensión, pero no únicamente con eso, sino con tuercas que son del tamaño del puño de uno, son muy grandes, por ejemplo, ¿no? Se te llega a caer en el zapato y si no tenés la protección adecuada te hace pelota un dedo. Así los diferentes lugares donde, por ejemplo, vos tenés que una caja de luz que tiene 220 volt está totalmente traspasada por agua que cae de los que se filtra a través de los túneles, ¿no? De las filtraciones. Y eso para la empresa y para el Estado y para quienes tienen que controlar es una situación normal. Para ellos es una situación normal, no desde ahora, desde hace mucho. Ellos, con tal de que nosotros brindemos el servicio y que haya la cantidad de servicio que ellos quieren, lo demás no le importa absolutamente nada. Si nosotros tenemos que emparcharlo con... Esto está volviendo de a poquito a lo que era. No es como fue en el Estado. Yo trabajé en la época del Estado. Cuando era el Estado, ¿qué sucedía? Había, por ejemplo... atábamos los coches de la línea C, yo trabajaba de mecánico en esa línea y atábamos con alambre. Estamos volviendo haciendo una regresión en el tiempo, justamente en el momento que ellos dicen que tenemos modernización coches. Y toda la pelota. Pero por ejemplo, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Vos, si tenés un coche a gas, ¿no? Cada 5 años aproximadamente tenés que hacerle una prueba que se llama prueba hidráulica al coche. Pregunta cuándo se le hizo la última prueba hidráulica a las formaciones a cualquier formación de todos estos el subte, toda la mitad del subte. Y te vas a encontrar con muchas cosas que dan sorpresas. Es así la... Qué bárbaro. Es decir, nosotros, bueno, el programa que se llama Trabajadores, siempre tocamos las condiciones del subte, las medidas de esfuerzo, las luchas, etcétera, etcétera, de subterráneo de Buenos Aires. Y el tema este de las condiciones laborales es un tema que golpea mucho, porque aparentemente no se ve, pero está golpeando en muchos gremios, y el de ustedes es una cosa, digamos, que se repite continuamente, subte y trenes. Sí, el subte y el tren, bueno, son, digamos que son... los primos. ¿Y los colectivos? Y los colectivos, bueno, en realidad nosotros venimos de, digamos, desertamos de lo que es el gremio de UTA, porque UTA no te da tampoco... Recordemos que UTA es el gremio de los choferes. Sí, UTA es el gremio de los choferes, de los colectivos, pero en su momento tenía, era Unión Tranviarios Automotor, y en su momento la creación... pasa a partir de que había subtes acá y se creó un sindicato de tranvías, subtes y el colectivo, que en su momento, en 1910, 1915, 1919, con Irigoyen y todo lo que conocemos de la historia, se creó un sindicato que es el sindicato que alberga a estos tres vías de comunicación, de traslado. Sí. ¿Qué pasa? Con el tiempo y con la historia, lo que se hace más redituable es el colectivo. Por eso después comienza a haber mucha mayor afiliación en cuanto a los colectiveros que a los que hacíamos tranvías, que se fueron dejando de usar y se usaba el colectivo, y el subte se paró y no, durante décadas no fue modernizándose ni tampoco laburando. Entonces quedamos relegados a un puesto... Secundario y ya diría de cuarto, quinto lugar, y no sé si ya destinado a desaparecer. Por eso nosotros, como conocemos nuestro hábitat, conocemos nuestra formación, nuestro lugar de trabajo y conocemos también nuestra fuerza, decidimos formar lo que es hoy la Asociación de Subte, Asociación Gremial de Subte y Prometro de Trabajadores. Y Roberto, ¿hace cuánto tiempo ya que tienen el gremio propio? Mira, la realidad es la siguiente. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creo que históricamente tenemos un lugar y queríamos este lugar y de pronto sentimos lo mismo. Me tocó hacer entrevistas, yo soy periodista además, me tocó hacer entrevistas a compañeros de la década del 70, de la década del 80, que también formaron parte de lo que tuvo mucho impulso, pero en la década del 70 hasta el 79 tuvo la mala, el mal problema de que creo que era la CTC o no me acuerdo bien el nombre, o Interlíneas o algo por el estilo. La cosa que ellos tuvieron el problema de que vino la Junta Militar en el 79 y los borró lisa y llanamente. Y a fines del 89, del 80, de la década del 80, apareció un tal Carlos Saúl, y toquemos madera. Y bueno, tiró todo a la miércoles también. Bueno, pero igualmente el impulso, el espíritu, el alma de la resistencia del subte siempre siguió. Y se acomodó a partir del 94 hasta el 97 con los nuevos compañeros que ingresaron, más los que nosotros éramos viejos, ¿no? Viejos de esa época. Por ejemplo, perdón, ¿cuántos años dijiste que tenías en el subte? Yo tengo 20 años y voy para los 21. Entré con 23 años, 22 años al subte. Bueno, y así se formó por presiones tontas de parte de la UTA, porque sin una política de futuro entramos a lo que es entre el 2006 y el 2008, que decidimos en ese tiempo formar un sindicato. Se vota en el 2008-2009, se vota, y a partir del 2010, no recuerdo bien la fecha, comenzamos a tener nuestro propio lugar de trabajo, nuestro sindicato, pero ya viene de la misma historia. Cansado de la conducción de la UTA, ¿no? Sí. Yo le puedo contar experiencias terribles que hemos tenido con la UTA, inclusive entre el 2007 y el 2009 nos vinieron a apretar a muchos. Yo era un cuatro de copas en ese momento, todavía sigo siendo un cuatro de copa, pero como laburaba en prensa, me venían a apretar los muchachos de UTA para que saque tal o cual nota o tal o cual foto que no les gustaba que ellos estén. Una vuelta vino uno, y le voy a comentar esto como una cosa así, un poco más grande que el ropero que tengo en casa, manchita le decían, terrible ropero, me dijo: vos tenés que sacarme la foto. Justo en ese momento yo había subido una nota de Metro Delegado, pero con una foto que había sacado Telam, donde se le ve claramente el fierro al compañero. Una nota de denuncia. Y yo había hecho una nota editorial justamente con esa foto. Y me dice: vos tenés que sacarme esa foto, porque si no, acá va a arder Troya, me dice. Pero me fue a apurar a donde yo trabajaba, a mi lugar de trabajo, con el cerebro de una paloma, ¿no? Para hacer livianitos. Bueno, cosas así hemos tenido, y bueno, yo probablemente capaz que era uno de los tipos menos, pero a mí me apuraron. Y imagínate a Segovia, Pianelli, de la Carbonara, todos, cada uno estaba. Y es más, tengo compañeros míos que de Taller Constitución, que son del Taller Constitución, en la estación, que recibieron inclusive balazos en la casa, cartas con balas, diciéndole que no jodan más porque los van a hacer boleta, y así nos aguantamos mucha. Bueno, así hoy estamos. Una burocracia muy, muy, muy fuerte, muy. Y todavía pensamos que, aunque no tienen, ya casi no tienen gente en el subte, todavía pensamos que no nos van a dar no nos van a entregar el sindicato porque nos den la firma de la firma gremial que estamos en este momento impulsando. Ustedes entonces tienen un gremio y les falta un trámite. No, un pequeño trámite que es el reconocimiento como gremio en sí, y con el tema de aportes, o sea, digamos el trámite más importante, que es el tema de la caja. Ajá, ¿y eso de qué depende el Ministerio de Trabajo? Eso depende del Ministerio de Trabajo. Nosotros sabemos que por la cantidad de afiliados tenemos arriba del 80%. Y se accede con... Eso tiene una mayoría abrumadora. Sí, totalmente. Así que bueno, pero siempre estamos ahí mirando, viendo que de buscar los lugares políticos como para poder sentirnos seguros. Así es. Y la UTA es un duro hueso no va a dejar ese espacio. Sí. No creo que lo deje por comodidad o porque no le interese. Es plata contante y sonante. Yo tenía entendido que en la época de la dictadura se pagaba con la plata del subte, con lo que generaba el subte, se pagaba a la Policía Federal de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Así que imagínate. Es una buena caja. Audi es más, en este momento subió la cantidad de gente que trabajamos, o sea, hay un tema con eso. Bueno, muy interesante todo lo que nos contás, Roberto. Esto es una visita que tenemos pendiente desde que estamos aquí, desde que Radio Semilla está funcionando en IMPA. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recién llegamos, Radio Semilla, donde aterrizó en el estudio que tenía Radio del Subte, aquí en el cuarto piso. Sí. Nosotros nos habíamos quedado sin lugar y nos recibieron aquí. Y usamos el estudio de ustedes hasta hace un mes atrás. Entonces era una tarea pendiente que teníamos. Bueno, no solamente por usar el estudio de ustedes, sino que también porque compartimos lucha. Compartimos lucha y compartimos esa afición que tenemos por los medios alternativos y populares. Sí, totalmente. Que es lo que te queremos preguntar ahora. Uh-huh. Vos estás trabajando en la Radio del Subte. Bueno, te comento un poco. El tema es así. Nosotros formamos en aquella época, en 2003, 2004, se formó, además de la página Metro Delegado, se formó una comisión de prensa. A mí me dijo, yo era escribo, ¿no? Soy escritor y desde esa época ya sabía Segovia de que yo estaba escribiendo en diarios de Lanús, en diarios de Lomas, y también me había metido a estudiar periodismo. Me dice Segovia, bueno, vos que estás en el palo, metete. Y bueno, agarré, me metí y comencé a escribir los primeros editoriales de los trabajadores dentro de lo que es la página Metro Delegado, www.metrodelegados.com.ar. Enrique Rosito es el secretario de prensa hoy en el sindicato, pero nosotros acompañamos desde esos momentos, acompañamos hasta el presente toda esta lucha. Y se hace, bueno, hacemos varias cosas. En ese tiempo interín yo pude, gracias a Dios, recibirme como periodista y hacemos fotografías, hacemos videos, hacemos todo lo que es concerniente y que está relacionado con el subte. En el 2009, entre el 2009 y el 2010, se le ocurre la feliz idea a Beto Pianelli, porque para mí, yo la celebro, pero con castañas y con todo lo que se tiene que celebrar, de formar una radio. Y el día 12 de octubre se hace una radio justamente aquí a unos pasos de acá, de este bendito lugar IMPA, que nosotros saludamos con toda el alma y con todo el corazón, porque nos dan la oportunidad de nosotros comenzar nuestras primeras armas en la radio. Éramos trabajadores, somos periodistas, algunos, otros somos conductores de subte, mecánicos, y trabajamos en esto con todo el corazón, más que con el profesionalismo. Y yo también me cuento como un no profesional, porque a la hora de trabajar, medianamente conozco la técnica, pero esto hay que ponerle el corazón, hay que ponerle el alma y hay que ponerle las ganas con todo lo que se dice. Y bueno, formamos la radio y Quique nos dice, hay que hacer un programa que sea institucional de la prensa del subte. Entonces entre los que estábamos formamos lo que se llama, y justamente hoy de 8 a 10 está el programa Señal Informativa. Señal Informativa viene desde a partir del 5 de noviembre de ese año, del 2010. Del 2010, a ver, repetí para que nuestros amigos sepan cómo escuchar la radio donde vos estás. La radio se transmite a través de internet por www.subterradio.com.ar. Pero además estamos haciendo las tratativas con DTL y con algunos compañeros que nos están dando una mano para transmitir por 101.7 Subterradio. Y nuestro programa, justamente, que es institucional del subte, abarca la temática que es gremial, que está relacionada con la Red Nacional de Medios Alternativos y con esta inserción que estamos teniendo justamente este año a través del programa Señal Informativa. Señal Informativa, entonces, el programa institucional por llamar de alguna forma, de... La Secretaría de Prensa del Subte de AGTSIP. Del gremio del Subte. Son muchas siglas. Estás allí. Son muchas siglas. Bueno, yo estoy como productor, no estoy como... soy el productor, digamos, de Senada Informativa, el que se encargó... Que es un laburo, ¿no? Es un laburito. Yo agradezco a todos los que pasaron por la radio, especialmente, por ejemplo, a Fiorella Tomasello, que fue la primera que me dio... es como que me pinchó, me dio la varita mágica y me hizo así, tomá, esta es así. Y me dijo cómo es el tema de producción. Y ahí es como que a mí se me abrió la cabeza totalmente y dije, claro, hay que hacer así, así, así, así. Y bueno, entonces comenzamos con la producción, sumamos a lo que es a la gente de C4L, ajá, de Comunicación, sí, por la Libertad. Y así comenzamos insertando también de a poquito en la Red Nacional de Medios Alternativos, porque fuimos dando noticias que salen de Red, de Walsh, de Red Eco, inclusive de la Red. Nosotros comenzamos a editar, comenzamos a formar una producción precisa, constante, y con el programa que hoy orgullosamente, de 20 a 22, lo traemos al hermano de Ferreira. ¿Lo traen hoy? Sí, hoy lo traemos. Así que, orgulloso de la producción de cada uno de los componentes, de los compañeros que forman Senada Informativa, y orgulloso de mi compañero que en un momento, nos reímos porque te cuento, a veces nos quedamos los dos solos acá, no había nadie, absolutamente nadie. Cuando estaban acá en IMPA, en el cuarto piso. En el cuarto piso, y nada más pasaba el gato. ¿Tenían un gato? Nosotros no tenemos gato. Pero teníamos una plantita. ¿Ustedes tenían plantita? No, eso no teníamos. Vos sabés que pasaba el gato y nosotros mirábamos y decíamos, ¿qué estamos haciendo acá a las 20? Porque era viernes de 20 a 22, a las 22 horas, en IMPA. Cuarto piso. Nadie, absolutamente nadie en IMPA. Y nosotros estamos transmitiendo con el programa Señal Informativa para hacernos presente la voz del Subte. Y bueno, hoy estamos contentos porque se pudo hacer mucho y gracias a Dios se pudo hacer bien. Bueno, Roberto, ha sido un gustazo tenerte acá. Y lo que tenemos pendiente algo todavía nosotros. Sí. Es que como coincidimos una parte de nuestros programas, o sea, el programa Trabajadores por Radio Semilla y el programa Señal de Subte, sí, de ustedes coinciden en un momento, en las horas, sí, vamos a hacer un programa dual. Un programa dual, por lo menos una hora o tres cuartos de hora, y nos vamos a comunicar al aire. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y Skype, ese será el compromiso que tenemos. Bueno, más adelante vamos a tratar de coordinar las acciones como para poder trabajar en conjunto, y seguramente lo vamos a hacer. Mucho más. Trabajar en red es lo que nos hace a nosotros posible, bueno, hace posible nuestra asistencia a los medios comunitarios, ¿no? Es así. Bueno, un millón de gracias por haberte acercado a tu viejo estudio. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos y bueno, estamos en contacto. Para pensarnos y organizarnos en red. 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. 10º Encuentro de la Comunicación Alternativa, Comunitaria, Popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresá en www.rnma.org.ar. No puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Con mucha agonía tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero quieres más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que este mundo jodido ya le sale lejos. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. Por eso ya no ves sobre qué están tus pies. vos te ilumino soy artificial. Solo te motiva lo que es material. Con todo tu vicio vas a perder hoy. Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabes que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que a este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado por ahí dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. Soy artificial, solo te motiva lo que es material. Tanto de tu vicio vas a perder hoy. Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabes que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, vamos a continuar y vamos a comentar un poquito brevemente sobre el reportaje que Pilar hizo al compañero del subte. Y bueno, entonces me pareció que era muy interesante porque realmente tocó varios puntos. Uno, un poco como se formó el sindicato del cual ellos han tenido que salir y causas por las cuales tuvieron que salir, que era el sindicato de la UTA, y armar el nuevo sindicato, ¿no? De los trabajadores del subte, de los metrodelegados. Pero aparte de eso, también, bueno, cómo se formó el tema de la radio del subte, cómo se fue originando. Empezaron con un problema de hacer un... informativo escrito, periódico, y finalmente terminaron haciendo la radio. Radio de la cual tenemos que, como ahí decíamos, tenemos que decir que, bueno, el estudio que tenemos ahora, si bien lo hemos mudado de lugar en el cuarto piso de IMPA, pero todavía son instalaciones que habían hecho los compañeros del subte. Y por otra parte, también muy interesante cómo manifestaba el poco interés que los medios comerciales tienen sobre las dificultades que hay para los trabajadores del subte y los pasajeros, y sí el interés que ponen cuando los compañeros hacen un paro, cuando reclaman por sus derechos y por los nuestros, porque evidentemente la inseguridad del subte, que es bastante importante, nos afecta tanto a trabajadores como a usuarios. Entonces, eso no se ocupa en los medios comerciales, sí se ocupan de mostrar a los metrodelegados como trabajadores que quieren ganar mucho y no quieren trabajar. El otro día... María Carmen, vos sabés que recién hace un ratito vi por televisión que justamente estaban denunciando como una especie de campaña que hace Macri. Eso es lo que decía justamente acá el trabajador este, ¿no? Que es una campaña para poner a los metrodelegados contra los usuarios, ¿verdad? Que los usuarios... Claro, una cosa muy orquestada que... Sí. Bueno, que también se manifiesta en el tren, ¿no es cierto? Que lo hemos visto reiteradamente en el tren y que afecta directamente, o sea, da vuelta el torniquete, ¿no?, sobre los trabajadores. Claro, por eso era muy importante, aunque no lo dijo el compañero, es decir, la comisión de prensa en estos lugares, sí, es decir, la prensa de los sectores que están en lucha, es muy importante. Es fundamental. Tiene que salir precisamente a dar la palabra de los trabajadores, ¿no? Claro, sobre todo. Porque ya se han, como ya lo comentamos también en otros programas, ya se han dado agresiones directas a los trabajadores, ¿no? Y el otro día en la boletería, claro, que estaba la gente trabajando, le destruyeron la boletería. Por problemas de que el subte no funciona porque está mal su situación. Y ahora, para hacer la ligación con lo que viene, sí, que el compañero reivindicaba mucho, que son los medios comunitarios, sí, los medios no comerciales, queremos charlar un poquito con... y contarles un poco de este evento. Dale, que tenemos cerquísima, ¿no? El fin de semana de ahora que viene. Ajá. El viernes. Muy importante este evento. Muy importante para nosotros y para todos los medios alternativos. Que nuestra compañera Gaby, la operadora, sí, nuestra... dejaron pasar del otro lado. No, nosotros la invitamos siempre, pero ella es media real. No, es verdad. Hay que felicitarla porque se animó a llegar al micrófono. Sí, mira, y ahora no nos va a dejar hablar más. Entonces queremos que ella nos cuente un poco este décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo empieza? ¿De qué se trata? Sí, como contaron acá mis compañeras, este fin de semana, arrancando el viernes y hasta el domingo, es el décimo encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que organiza la Red de Medios Alternativos. Este año es en Buenos Aires, pero se va haciendo año a año en distintos puntos del país. Empieza el viernes es la apertura, que va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Constitución, a las 7 de la tarde. Ahí arranca con una mesa de debate con invitados internacionales, de medios de otros países. Va a haber invitados de Venezuela, de Chile, de Honduras. El de Honduras, el de Honduras los estamos esperando en Radio Semilla también. Ah, al sí. Al compañero Uriel. Sí, exacto. Ahí se va a hacer como un intercambio de experiencias de los medios comunitarios de... Ajá. De otros países. Muy bien. También, ajá, obviamente va a haber una representante de la Red de Medios también para contar sobre la experiencia de la Argentina. Exacto. Y ahí además se va a abrir el encuentro, se va a contar, uh-huh, más o menos, bueno, las expectativas y que tenemos con este encuentro, se espera una gran participación. Y después va a seguir el sábado y el domingo, ya en otro lugar, un poquito más alejado de la vorágine de la ciudad. es en Flores, en el Centro de Formación Profesional número 24, que nos dieron ese espacio, está buenísimo, con un montón de aulas, con computadoras, así que va a haber talleres de tanto de debate como de formación. Y también contamos con otro espacio que es la Casona de Flores, que queda ahí a media cuadra nomás. ¿Y la también dirección la tenés? Sí. El Centro de Formación Profesional es Morón 2540. La casona está al 2400, a media cuadra. Ajá. Ahora no tengo la dirección, sí, no importa, exacta, pero sabiendo, pero bueno, pero de todas maneras la acreditación, las acreditaciones van a ser ahí, la apertura va a ser ahí, y bueno, ahí va a haber una grilla también con todos los talleres que se van a dar, con las mesas de debate que va a haber, que pintan muy interesantes también, así que bueno, cada uno podrá, todo no se va a poder hacer porque hay demasiadas actividades, claro, pero se puede elegir a ver para... Simultáneo, talleres en simultáneo. Exacto, hay talleres en simultáneo, así que, por ejemplo, si van compañeros del mismo colectivo, se pueden repartir como para después... distintos talleres, claro, cada uno. ¿Hay alguno en específico así con temas de trabajadores que nos puede interesar al...? Sí, seguro. Bien, hay tanto talleres como mesas de debate. De hecho, el sábado... la primera mesa de debate, empezado el encuentro, es de medios de comunicación y conflictos laborales. Ah, mira. Así que tiene que ver justamente con lo que estaba charlando este compañero del subte, ¿no? Ajá, sí. Claro, dar la voz, claro, real, la voz este... Sí, y de conflictos que los grandes medios no difunden. Así que sí. Para estos conflictos los medios comunitarios son, la verdad, una herramienta indispensable. Así es. Bueno, después otra mesa de comunicación y géneros, va a haber presentaciones de libros. En la mesa de cierre también es de medios de comunicación y conflictos sociales, luchas populares, que también obviamente está relacionado. Después... En talleres hay de lo que se les ocurra, chicas, no sé. Qué ya bueno. No está mal la excusa de no sé operar, por ejemplo. Porque podés ir y aprender ahí. Aprender a editar. Si quieren hacer un programa de televisión, porque ya las veo que la radio les está quedando chica. Así que también pueden ir a aprender sobre el sábado. La tele, ¿y el domingo sobre... también siguen los talleres o no? Sí, el domingo siguen todo el día. Desde las 9 de la mañana arrancamos con desayuno. Y después tenés hasta las 10, que es la cena, hasta las 10 de la noche, continuado. O sea, que los talleres entonces de todo tipo, sí, de edición, de... Ajá, también, bueno, se van a compartir experiencias. Por ejemplo, hay un espacio en el que se va a charlar sobre el panorama informativo que vienen haciendo distintas radios de la red en conjunto. Ya hace unos meses que... Vamos en el número 13. Claro. Hay un... Se asigna un encargado de la tarea semanalmente, y una radio de la red, a esa radio se le envían noticias de todas las radios del país, y se hace un compilado que después se difunde en todos los medios de la red. Va a haber un... También hay un espacio para que se cuente sobre esa experiencia y ver cómo seguir y cómo hacer que eso crezca, porque... Hoy en día están quedando afuera audios que se mandan porque es demasiada información y no entra en ese espacio. ¿Qué más? Y un montón. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo termina esto? Bueno, va a haber una actividad de cierre. Bueno, la mesa de cierre es esta que les comentaba, de medios de comunicación, conflictos sociales y luchas populares. Ah, es ahí donde va a estar nuestro compañero. Va a estar nuestro compañero Norbert representando a la radio y a la red, obviamente, coordinando la mesa. ¿Qué más les puedo contar? Lo más importante, creo que falta. La fiesta. Sí, obviamente es importante porque el encuentro se organiza. Bueno, además de que hay que festejar y hay que aprovechar que estamos un montón de compañeros y compañeras juntos, también sirve la fiesta como para ayudar un poco en la financiación del encuentro, que se hace con mucho esfuerzo por parte de la red y de todos los colectivos que la integramos. Así que va a ser una buena oportunidad para recaudar unos fondos. Además de que va a haber unas hermosas remeras del encuentro que también... Para comprar. Sí. Muy bien. Para aportar. O sea que termina con fiesta. Sí. El domingo. Como se lo merece. ¿A qué horario de hacer la fiesta? ¿A vos querés ir? María quiere ir directamente. Vamos ahí. Eso, no, pero tenemos que decir eso. Sí, bueno, a las 10 de la noche va a ser la actividad de cierre y la cena. Ah, la cena, choris, chori vegano también va a haber. Una... Claro, Norberto no de, puede. De un compañero de Radio Semilla aportó unos chori veganos, así que nadie se va a quedar afuera. Y también vamos a brindar, ¿por qué no? Bueno, a las 10, a las 10 cae. Bueno, María, pues, el domingo a las 10 esperamos. Hay oyentes que seguramente a lo mejor por algún motivo no pueden ir durante el día, pero la fiesta no se la pierde. La está fiesta. Bien, además el lunes es feriado, así que podemos descansar buenísimo, de tal evento. Perfecto. Bueno, toda la información de todas maneras con programa incluido para que vean todos los talleres que hay, de qué se tratan, en qué horarios están, están en la página de la red, que es www.rnma.org.ar. El encuentro es abierto y gratuito, así que cualquier persona que quiera participar lo puede hacer. ¿Qué más? Alguna va a haber comida a la hora del almuerzo y eso a precios módicos, ¿no? Exacto, sí, va a haber también así, el menú vegetariano. La persona que se quiere quedar todo el día en los talleres y todo eso, no tiene ni que pensar dónde va a ir a comer, sino que tiene todo solucionado. Muy bien. Muy lindo, y pensar que este ya es el décimo, ¿no? Sí. 10 encuentros. Es una experiencia muy linda porque uno... Sí, María, vos participaste de yo otros. Yo estuve en La Rioja y realmente, bueno, acá en Buenos Aires sobre todo, no tenemos idea de cómo cuesta llevar adelante una radio. No me olvido de un compañero de Catamarca, medio perdido en las sierras, y sin embargo, con una sola computadora que era todo lo que podían tener, y sin embargo... hacían lo imposible, pero transmitían y iban adelante, ¿no? Realmente es admirable el esfuerzo que muchos compañeros en lugares que ni nos imaginamos del país pero están haciendo. Pero esos esfuerzos que decís vos, María, tienen su fruto. Y bueno, todas esas radios del noroeste han tenido un papel re importante en todas las luchas que se han dado allí. Sí, claro, pero bueno, es otra cara también. Y después, ¿cómo sirven? Por ejemplo, me acuerdo la de la radio que está en el Ingenio Ledesma. Que bueno, sirve inclusive para los avisos para la gente, aparte de denunciar todos los problemas que pueden tener, pero a su vez avisos de los vecinos. Sí, conecta, claro, conecta, claro, realmente integra. Claro, es muy importante realmente la labor que están haciendo todas las radios de la red de medios en distintos lugares del país, y admirable. Y también hay televisoras que están haciendo ese trabajo también. Bueno, así que este fin de semana largo tenemos oportunidad de relacionarnos con estos compañeros que andan dispersos por todo el país. Sí. Dispersos pero en red. Exactamente. ¿No? Así que a no perdérselo. Bueno, allí estaremos. Nos veremos allí. Así es. Allí estaremos. Bueno, vuelvo a. Reintegra su. Se saca la pechera. A sus funciones habituales. No, la tengo puesta, pero del otro lado. Y se saca la pechera de acá, del estudio, y se pone la pechera del. De la operación que está abandonada en este momento. Está abandonada, o sea, se pone un poco nerviosa. Es como una madre que tiene el hijo abandonado. No está escuchando a nadie y no lo sabe. Ella es así con el transmisor. Claro, el transmisor está solo. No, el transmisor te llama, pobrecito, como llora. Bueno, estira sus bracitos. Las dejo, pero siempre estoy presente. Ay, gracias. Bueno, sigue operando. Bueno, voy a hacerle señas desde el otro lado. Todo lo posible. Claro. Estiren un poquito ahora hasta que llegue. Ahora tenemos que decir algo hasta que Gaby llega ahí y pone la música. ¿No es cierto? Sí. Ahora seguimos. Tenemos que decir alguna cosa. Sí, tenemos que seguir con la agenda. Tenemos que seguir con la agenda. Bueno, pero vamos a ir a un corte. En cuanto llegue Gaby. Llegó. Ya llegó, bueno, la Gaby no. Bueno, hacemos un corte entonces, bueno, ¿no? La mayoría. Vamos al corte. La mayoría quiere corte hará. Bueno. ¿Ya está o no? Sí, porque tenemos algunas otras cositas también en la agenda. Ahí está saliendo la ahí música. Ahí está. Eso parece. salir de la cueva del closet. Quítate lo que tengas de más, sacate lo que no te deje escuchar. La música que está acá es la música que yo te voy a sentar a cantar. Salir a vaguear conmigo, bien, si querés, vos podés sentarte a escuchar un ratito, bien, si necesitas, hermosa voz podrás buscarte algo para beber. Y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Bueno, en esta semana, comienza mañana, finaliza el lunes, del 9 al 13 de octubre, se va a realizar acá en Buenos Aires el Festival Exil 3.0. Es el segundo que se hace ya. Bueno, esto es una recreación del exilio que se vivió hace 30 años y se pretende explorar, pensar, leer el exilio a través de diversas prácticas artísticas, literarias, de pensamiento crítico y sus resonancias. Y bueno, esto va a haber distintos lugares que también se va a realizar, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Alianza Francesa, en el Museo de la Lengua, en la Casona de Flores, es todo lo que... Y va a comenzar mañana. ¿La Casona de Flores? Sí, donde también vamos a estar nosotros. Pero estos son, digamos, hechos no continuos, sino... un horario determinado en tal lugar, otro horario en otro, así que estará organizado como para que no nos encontremos. Comienza mañana en la FM La Tribu, acá en el barrio de Almagro, en Lambaré 873, mañana a las 19 horas. Y aquellas personas que quieran ir, porque acá va a haber charlas, comentarios, proyecciones de película sobre el tema de los hijos de los exiliados, las dificultades que tenían. Bueno, todo esto lo pueden ver en Facebook, poniendo Festival Exil 3.0, y cliqueando luego en eventos, y ahí se ve todo el programa y los lugares y horarios en que se va a desarrollar. Es muy interesante porque de todo esto van a ser como una compilación, como para sacar un libro en el año próximo, de todo esto que se va a comentar. Así que bueno, están invitados aquellos que quieran participar de esto, y avisar a otras personas que inclusive también pueden haber sido compañeros exiliados. Bueno, con esto finalizo. Bueno, tenemos, ahora vamos a pasar de la agenda a una linda crónica, porque ¿se acuerdan ustedes que la semana pasada tuvimos aquí en el programa a los compañeros de auto convocado por los trenes? Fue muy interesante eso. Fue muy interesante y todo lo comentaron. Una de las compañeras se enganchó. Que no le cuesta engancharse en los vagones. Convengamos que esta compañera se engancha con facilidad en estas cuestiones. Y los acompañó en una actividad que, por supuesto, ella nos va a contar en qué consistió esa actividad, durante todo el día también. Sí, sí, sí, duró bastante. Bueno, recordemos que este grupo, autoconvocados por los trenes, se surge hace aproximadamente un año. Existe otro grupo que ya hace un tiempo que está funcionando, que es del Roca específicamente. Este nuevo, que se formó hace aproximadamente un año, autoconvocados por los trenes, es de la zona norte, es grupo de usuarios de la línea Mitre fundamentalmente, que han estado a su vez conectándose entre sí y se han conectado con, además, los familiares de la masacre de Once. Se han conectado con trabajadores del Sarmiento, con la gente del Roca, con trabajadores en general y con un grupo que probablemente lo hayan comentado el martes pasado, pero de todas maneras lo recuerdo, que porque es una cosa verdaderamente que quería destacar. Hay una mujer que se llama Alicia, que es la mamá de un chico que también hace aproximadamente un año y medio, caminando, digamos, iba caminando, venían de una fiesta, eran tres chicos, venían de una fiesta, y por no pasar, digamos, por un lugar que les parecía peligroso, que era oscuro, se empezaron a caminar al costado de las vías del tren. Y uno de ellos cae en un pozo y para salir del pozo se agarra de algo que vino a ser el tercer riel, el fatal tercer riel, que ustedes saben que tiene 800 volts, que está al costado de las vías y que debe estar tapado, absolutamente protegido, porque con nuestros chicos hay un montón de gente que circula o que puede tener acceso a ese riel, ¿no? O como vos contabas, que alguna vez vos misma tuviste que caminar porque se quedó el tren. Porque se quedó el tren, y que muchas veces los usuarios se bajan, porque el tren queda parado, queda descarrilado, por la razón que sea, se bajan y realmente entran en una zona de riesgo absoluto, porque este tercer riel está protegido. Es verdaderamente un homicidio en potencia. Está eso. En el ferrocarril Sarmiento, el tercer riel. En todos. Pero donde más este era en la zona de Mitre, Y donde yo transité era el Roca. O sea, el tercer riel está, mientras no sean, tiene que cambiar el sistema para que no haya tercer riel. Entonces esta mujer, que esto era lo que quería traer, porque es una historia, digamos, trágica que ella transforma, ¿no? En lucha, como muchas otras de las que conocemos. Generalmente mujeres, ¿no? Mujeres, generalmente mujeres, muchas madres, generalmente. Ella es la mamá de uno de los chicos, porque un chico cae, como decía antes, se quiere agarrar, toca ese riel, queda electrocutado, por supuesto, de inmediato, y uno de los amigos, de los otros dos, lo quiere sacar y corre la misma suerte. Bueno, esto, imagínense, venían de una fiesta, la verdad que terrible. Es terrible, y esta mamá, que ya les digo, hace un año y medio de esto, bueno, decide crear un grupo, algo, que comience a pelear para que esto no suceda más. Y una de las formas, digamos, una organización que se llama el Tercer Riel Mata, y que ahora está trabajando conjuntamente con esta gente autoconvocados por el tren, por los trenes. Pero esta mujer, Alicia, ha transformado no solamente, digamos, en una vigilancia, no en una vigilancia sobre este tercer riel para que realmente se cubra, se proteja, para que no exista riesgo más para nadie. No solo hace eso, sino que ella ha encarado toda una campaña de educación vial fantástica, que lo hace en jardines de infantes y colegios primarios, para que los niños, de los más chiquititos, sepan los riesgos que corren, se prevengan, se eduquen en tomar recaudos, y que no pase más con eso ni con otros riesgos permanentes, digamos, que hay por todos lados. Es decir, cuando uno, bueno, y ahora les cuento, porque bueno, como la experiencia me interesó, ellos iban a hacer una de las tareas que hacen son relevamientos. Control del estado de los Control del estado de los trenes, consiste en eso. Entonces lo que se hizo fue que está en este momento, como ellos presentaron una cantidad muy importante de firmas, 13.000 firmas a la Defensoría, los convocó a trabajar en conjunto, sí. Y entonces, ¿cuándo fue? El viernes pasado fuimos varios, yo me sumé a ellos, al trabajo que hacen, y también fueron tres personas de la Defensoría. Entonces, el relevamiento consiste, bueno, en recorrer toda la línea. En este caso fue Retiro, Bartolomé Mitre, ese ramal. Se distribuyen las tareas entre todos los que participan con unas planillas que arman estos compañeros, las arman antes de iniciar el recorrido, ¿no? Donde, bueno, hay que anotar, cada uno de los que va se hace cargo de un aspecto de ese relevamiento, cosa de que el relevamiento se cubra bien, digamos. Entonces se anota todo, es decir, se anota tanto todo lo que hace al interior de los trenes, al interior los vagones, el estado en que están, la cuestión de las puertas, la desinfección, que por ejemplo, la desinfección data en este relevamiento en particular de diciembre del año pasado. Imagínense, los bichos no viajan en tren, negro. Tienes razón, ¿no? Claro, por eso no deben hacer, ¿no? Seguramente. O viajan, qué sé yo, en diciembre, por ahí. Claro, la pueden hacer en diciembre. Debe ser por el verano. Claro, hay más bichos, entonces. Claro, eso figuraba en uno, esa fecha. En otros estaba en blanco. La fecha de la desinfección. Después se controla el aire acondicionado, si son legibles los carteles que indican el recorrido. Lo más legible. Las ventanillas están. Las ventanillas. Cerradas, ¿no? Porque a veces están rotas. Sí. Lo más legible es precisamente, ¿saben qué? Es decir, por ejemplo, los recorridos no estaban legibles, ya estaban borrados. pero está absolutamente elegible y no faltaba en ningún caso, en ningún vagón, ni de ida ni de vuelta, las multas, los las prohibiciones. Eran carteles indelebles. Eran bien clarito. Bueno, después otro compañero controla en todo el trayecto el tercer riel, precisamente. Y se encontraron muchísimos tramos descubiertos. Muchísimos tramos están cubiertos recientemente porque se nota, digamos, tienen otra chapa arriba, otro un plástico, y otros tramos descubiertos. En particular, en la estación Saavedra, el tramo precisamente descubierto está a un metro del, o sea, está en el paso a nivel, prácticamente a un metro de donde la gente cruza el paso a nivel. Bueno, después se controla, eso me parece de lo más grave. Después los durmientes están sueltos completamente, a tal punto que si uno levanta el bulón sale. Digamos, hay juego permanente de esos durmientes, por eso hay determinados lugares el trayecto se hace muy lento, la velocidad disminuye muchísimo, el trayecto se toma la velocidad también de todo el trayecto, que realmente es en promedio es de 20 kilómetros por hora, estamos en el siglo XXI, ¿eh? Claro. Es de terror, como sería acá en carreta, creo que sería más ligero. Bueno, un compañero vino caminando, o sea, sí. Tres estaciones a paso de hombre, llegó poco tiempo después que nosotros, o sea. Pero esto es real, chicas. No, yo también de hasta Urquiza, que creo que es el mismo que vas a ver, ¿verdad? Y me moría de la angustia, porque yo lo tomé un día, nunca más, pero era terrible, a paso de hombre iba el tren. Y yo decía, ¿cómo esta gente, que iba repleto, aguanta, claro, esto? Ese es el tema. Todo el año. La gente que va a trabajar, bueno, como decía la compañera que vino el otro día, que pertenece a esta autoconvocados por los trenes, precisamente ya decía el tiempo que se ha retrasado para los trabajadores, o sea, el tiempo que se les agrega a los trabajadores, a los estudiantes, a cualquiera que tiene que tomar el servicio. Bueno, después después se hace también un recorrido por las estaciones de llegada y por algunas intermedias, ¿no es cierto? En todas hay irregularidades, hay rampas que no existen, hay salidas que están clausuradas, falta completamente el acceso a las boleterías, por ejemplo, para gente con movilidad limitada, que no son solamente gente en silla de ruedas, porque uno puede decir la gente en silla de ruedas no tiene que ir a la boletería porque compra boleto, pero no es solamente es el caso. Por ejemplo, la gente con movilidad reducida se consideran embarazadas, se consideran gente con bultos, por ejemplo. Bueno, gente que yo puede, claro, si vos vas con muchos bultos tenés dificultades para acceder a un lugar que ponele tiene mal las escaleras o lo que fuera. Bueno, de baños cerrados no existen. Por ejemplo, se constató no en este relevamiento, pero en otro, que se solicitaba que abrieran el baño, que el baño estaba cerrado, ¿no? Entonces, bueno, se le solicita a la boletería, no hay forma, dicen que no, que está cerrado. Bueno, ante mucha insistencia, finalmente abren y estaba lleno de cosas. Había todos objetos que la gente se ve que hizo, había algún tipo de comercio ahí, que usaban de depósito ese, o sea que digo, porque vos te olvidás en el tren, por ejemplo. No, objetos que comerciaban algunos de la estación, o sea, como que eso se alquilaría o sea que da lugar a otro tipo de negocios, ¿no? Mira, pues nunca me hubiera imaginado por qué estaban cerrados los baños de las estaciones. Bueno, claro, por ejemplo, entonces bueno, después, por ejemplo, otra anomalía que es que no están los guardias que tienen que estar, tienen que haber dos guardias por estación. En las estaciones grandes, esto lo comenta un mismo guardia, a veces están los dos, pero las estaciones chicas para pedir el boleto, digamos. No, guardia de seguridad. Guardia de seguridad, tiene que haber dos por estación, esto ya está estipulado. No estaban, también lo pudimos constatar, ¿no? Así que después ni que hablar de toda la protección perimetral. Hay lugares que, pero no existe absolutamente nada, o sea que cualquier persona o animal, niño, tiene acceso directo a las vías, pero en tramos enormes, no en la estación, ¿viste?, sino a lo largo del trayecto, no existe nada, no existe el alambrado, y en un lugar en particular, que es en Saavedra precisamente, se agrava más porque hay todo un tramo, digamos, donde termina parte de la estación y luego termina, que está sin ningún tipo de protección, o sea, acceso directo a las vías. Ahí se arman los fines de semana unas ferias, o sea que hay mucha gente con niños. Bueno, contaban los vecinos que es enorme la cantidad de perros que se mueren, por ejemplo, porque atraviesan la vía constantemente, es decir, tienen libre acceso, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que pude constatar en el terreno, ¿no? Bueno, todo esto confeccionarán informes lo más completos posibles, los más fidedignos posibles, para seguir elevando a la Defensoría, y luego, bueno, se verá qué acciones. Y además le sirve, me imagino yo, para mostrar esa realidad al resto de los pasajeros. Claro, claro. Usuarios y trabajadores. Los trabajadores participan mucho, como decía la compañera la otra vez, porque cuando nosotros notamos algo que no entendemos mucho, que no se entiende mucho, se consulta a los trabajadores si eso es un riesgo o no es un riesgo, y son ellos los que, digamos, nadie sabe tanto como los trabajadores. Fidedigna, claro. Y después, bueno, la gente del tren sí, que mira bastante, con mucha curiosidad, ¿no? Mientras se está haciendo relevamiento. Mientras se está haciendo relevamiento, como uno anota y está con unas planillas, qué sé yo. La gente mira, bueno, se le explica, están todos de acuerdo, por supuesto, porque todo el mundo está muy preocupado. Hay mucha gente que deja de usar el tren directamente. Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Se ha instalado eso, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, aprovecho nuevamente de esta forma, porque cuando uno, por supuesto que está muy claro cuando uno lo cuenta, pero cuando uno lo vive se da más cuenta todavía de que es absolutamente indispensable la participación de todo el mundo en esto. Es la única cosa que, digamos, va a producir algún cambio real, más allá de confiar en la voluntad, digamos, de los poderes que tienen en sus manos la resolución de esto, ¿no? Porque es la gente la que tiene que tomarlo en sus manos realmente. Claro, porque, ¿no?, esos poderes se manejan a veces de manera burocrática, y otras veces con intereses pecuniarios, es decir, que de todo tipo, porque, por ejemplo, contaba un trabajador que llegaron todos los elementos para reparar a una empresa tercerizada y la empresa los colmeó para que no lo hagan. Es lo que yo digo. Entonces, muy grave, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, bueno, los elementos estaban, los trabajadores estaban, la cosa se podía hacer, y bueno, y en el medio esta corrupción. ¿Quién fue que colmeó? ¿La empresa de ferrocarril? Una empresa tercerizada. La tercerizada. Una empresa tercerizada. Y el trabajo no se hizo en ese caso porque los trabajadores no aceptaron. Esto es un problema muy complejo, ¿no? Donde intervienen una cantidad de aspectos que la gente, bueno, debe hacerse cargo, debe tomarlo, porque es como la única garantía de que, bueno, pueda aparecer la transparencia, puedan aparecer las obras reales. Este es un poco Este es un poco la... Ahí está, ¿no? Un breve informe, ¿no? Porque, digamos, fue muy muy interesante. Lo seguiremos. Bueno, este sábado va a haber probablemente otro. Así que, bueno, si participo o si se realiza, les contaremos. Bueno, quiere decir que entonces los trabajadores y los usuarios somos los que realmente podemos cambiar las cosas, y nos ponemos juntos y con muchas ganas en esto, sí. Porque si esperamos que venga de arriba va a ser bastante difícil, como ya se ha demostrado a través del tiempo. Y aunque venga de arriba, digamos, el control siempre... entiendo que tiene que estar abajo, porque es imposible, es decir, porque hay que controlar todo el tiempo, metro a metro, de las cosas que se hacen, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, yo estuve en Río Grande do Sul, en Brasil, y estaban implementando el presupuesto participativo, ¿no? Y realmente, por lo menos en ese momento, se estaba haciendo en serio. Y era emocionante ver las asambleas de los vecinos, donde los viejos, jubilados, por ejemplo, iban a las obras que se habían decidido, que se habían votado, con un papelito, con un anotador, y verificaban cable por cable y peso por peso, o real por real, si se estaba usando la plata bien, si se estaban usando los elementos bien, si se estaban terminando las obras, claro, a término. Era realmente una participación popular que garantizaba... Ese es el verdadero presupuesto participativo. El dibujo que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires de presupuesto participativo, que es solo, creo que, para ocuparse de los parques, y aparte no te dan semejante control ni nada por el estilo. Eso allá, yo recuerdo, se resolvía en asambleas, donde los distintos barrios fijaban las prioridades de los trabajos, o sea, la prioridad se votaba por asamblea de todos los barrios, y luego esa prioridad se ejecutaba con el control de todos los vecinos, pero era un control real. Lástima que eso no continuara, porque como vimos hace muy poco la jornada de junio, la primera agrupación que se forma es justamente de los vecinos desalojados por las obras del Mundial, que son más de 400.000 personas. Bueno, pero eso está en Río de Janeiro. Sí. Y no es Río Grande do Sul. No, bueno, pero estoy hablando de... si el control no es continuo... Claro, y de toda, permanente, de toda la población. Yo dije, digamos, yo conocí esa experiencia en ese momento... Por supuesto. No, yo lo remarco por qué. Si el control, la participación, no es permanente... No es permanente... Tiran chirola, como supuesto. Decís vos, y nos entretenemos en pelotudeces. Y no solo que no entretenemos en pelotudeces, sino que los servicios se vuelven siniestros. Sí, esto hay que, digamos, nada es permanente ni regalado. O sea, hay que ejercer esta especie de control permanente de las bases, no sé cómo llamarlo, de la población, de los vecinos, del ciudadano. El ciudadano, que es la única garantía, ¿no? Y moverse para conseguirlo y moverse para continuar, para que siga y mejore. Y sacar de encima a todos los corruptos, porque no estamos cansados ya de controlar a corruptos, porque se te va la vida. Y desgraciadamente la corrupción es una cosa que tampoco, digamos, uno puede decir, hay 50 corruptos, lo sacamos a los 50 corruptos y se terminó la corrupción, ¿no? Es decir, es un fenómeno maligno de las sociedades modernas que, digamos que va a costar mucho. Es intrínseco al capitalismo, claro, también. Pero claro. Es otro tema. Les propongo ir a un corte. Muy bien. Para intentar, en el entremedio de la musiquita, comunicarnos con... un compañero de la Comisión Interna Gremial del Banco Provincial. Muy bien, que estuvieron perfecto. En el paro. Sí. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene.

Seguimos entonces con nuestro programa Trabajadores. Vamos a conectarnos con un compañero, ¿no es cierto, Pilar, de que está en conflicto, Banco Provincia? Sí, es un compañero de la interna del Banco Provincia, Santiago Echemendi, y le vamos a preguntar la situación. Hola, ahora te damos. Sí. Sí, está, ¿nos escuchás, Santiago? Perfecto. Bueno, te vamos a preguntar para Radio Semilla, el programa de Trabajadores, que nos hemos enterado que el día jueves de la semana pasada tuvieron un paro muy importante ustedes, y que además, no sé si habrá sido casualidad, vos nos contarás, también estuvieron de paro el Banco Nación. ¿Cuál es el sector del oficialismo? Por cualquier sucursal de está bien, Santiago, te escuchamos atentamente. Dentro de las reivindicaciones de ustedes dos, la principio, ¿les podés refrescar un poco qué son los puntos específicos? Sumamente claro y explicativo, sobre todo en un sector que sale muy poco en los medios, no sabemos mucho en los medios, realmente la gente se enteró con experiencia propia. Queda el compromiso de que nos vamos a ver a Radio Segundo ya. Bueno, hoy estuvieron los compañeros del subte temprano, así que cuando pueda ser posible, nos encantaría que vinieras a Radio Segura al programa. Tenemos un millón de preguntas para hacerte conocer un poco más del mundo de los trabajadores bancarios. Te esperamos aquí para charlar todo esto que nos está desarrollando un cacho la salida de millón de gracias. Sí, gracias, Santiago. La verdad que es un sector que es poco, está poco difundido, ¿no es cierto? Este sector de trabajadores que han sabido tener, la verdad, jornadas históricas de lucha en los bancarios. Así que, bueno, vamos a un corte. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Son las 9, nos dicen allá del otro lado. Bueno, entonces. Como se nos ha hecho muy corto. No queríamos pasar el programa sin decir algunas cosas que tenés ahí. Muy importante, inclusive, bueno, algunos audios no lo vamos a dejar pasar. Hoy, desde las 10 de la mañana adelante, ustedes se acuerdan de la situación de la Sala Alberdi, la CAPE que hubo durante 2 meses resistiendo. Y la represión feroz que tuvieron feroz y para el desalojo. Y digamos que los compañeros estuvieron 2 años haciendo trabajar la Sala Alberdi. Bueno, hoy había una cita a las 10 de la mañana en un juzgado porque quedaron imputados después de esa lucha, se puede decir heroica, ¿no? Sí. De los compañeros han quedado 4 imputados y era el primer encuentro con la justicia, entre comillas. Y quiero destacar, bueno, después de este hecho, vi algunas declaraciones a los medios comunitarios, una de las abogadas que tienen los compañeros, María del Carmen Verdú. Sí. Y quiero rescatar un elemento, dice, hay que destacar la importancia del sitio web de la RNMA, del sitio web de la red. Sí. ¿Por qué? Y de aquella conferencia que se hizo después de la gran represión, donde además 2 compañeros de la red fueron baleados con balas de plomo, ¿se recuerdan? Sí. Bueno, porque se tomó registro y se filmó todo eso. Y se lo hizo de elementos de prueba. Elementos de prueba, dice ella, que han sido. Bueno, resulta ser que el fiscal tuvo la curiosidad de meterse en la página de la RNMA y vio ese material. Y ahora nos pidió que se lo alcanzáramos. De todas maneras, dice ella, además de estas pruebas, estamos absolutamente seguros que tenemos identificado al grupo de personal de las fuerzas especiales que dedicaron. Actuaron con ferocidad. Así este. Es. Y la otra cosa interesante de la jornada fue que como ellos estaban en Perú, me parece que era el hicieron desde un desayuno en la mañana para acompañar a los compañeros, en ese juzgado también estaban citados un poco antes activistas de la línea 60. Ajá. Entonces se encontraron ahí, pudieron fraternizar un rato. Y nos queda comentario muy rápido de lo que está pasando en las universidades en general. Creo que lo más importante es lo que pasa en La Rioja, que está tomada, que ya lleva, sí. Y que tiene una magnitud muy importante para su apoyo con ADU, que es el gremio de los docentes universitarios, con ADU histórico, hizo su, se trasladó a La Rioja, hizo asamblea allí, y están, le están llegando solidaridad en, realmente de muchas partes de la, del país, porque ellos lo que exigen es la renuncia. Y la, la renuncia del rector y la democratización de la universidad, que ya hemos comentado, que sí. Es el feudo. Está atornillado el rector. El rector y su familia. El rector. Es. Y además la democratización. Este conflicto, recordemos que empezó por unos despidos de sin causa de docentes. Se sumaron los estudiantes y se sumó la comunidad entera. ¿No? Y la otra cosa, que eso ya es parte de la agenda, también lo comentábamos la semana pasada, pero sigue, por eso lo volvemos a subrayar, lo que está pasando en el acampe contra Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, ajá, Córdoba. Hoy justamente había una marcha que ellos convocaban y se está sumando también mucha solidaridad. Y recordemos que el 12 de octubre próximo, que lo vamos a tener este fin de semana, Millones contra Monsanto llama a todo el mundo a movilizarse contra Monsanto. Ajá. Es decir, que es un momento importante de enfrentamiento y poner en su lugar a esta empresa, que es una de las más, podemos decir, asesinas que existen en este planeta. Bien por la lucha de los compañeros que sostienen el acampe. Ajá. Y recordemos entonces que el 12 de octubre hay una jornada mundial contra esta empresa y aquí en Buenos Aires se va a efectuar en la Plaza de los Dos Congresos. Muy bien. Bueno, y había más información, pero no llegamos. Probablemente, o por suerte, porque tuvimos también testimonios muy interesantes, vamos a ir cerrando y nos despedimos hasta el próximo martes. Y los esperamos en la jornada de la Red de Medios Alternativos este fin de semana. Bueno. Hasta el martes a las 19 horas. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y lo hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura.